siento alegre y contigo quiero gozar. Con mi bongo sabroso yo te canto mi guaguancó. Y pan caliente, huepa. Para ti, bongo sabroso traigo yo para ti.